esa fue la que me cautivó. Su sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó. Cuando yo me acerco a tu cuerpo, se alinea todo el planeta y en el cielo que sea una explosión. Eres pura seducción, droga pa' mi corazón, baby. Siempre que nos vemos el mundo se paraliza. Te pones nerviosa, se te nota la sonrisa. Donde hubo fuego siempre queda la ceniza. Desde el primer día que te vi, yo no podía creer que tú me sucedía a mí. El impacto de tu belleza fue la que me cautivó. Tu sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó. Imagínate un cuarto lleno de rosa, la pasión que nos sofoca.